Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. El podcast de hoy va a ser un podcast rapidillo y va sobre el tema del trabajo. No sé si voy bien, si voy mal en mi idea o si tengo que parar el ritmo, aunque solamente sea un poco. Hace tiempo dije que tenía que trabajar a tope porque me había quedado sin dinero por el tema de los beneficios del Kakebo, pero que todo el dinero se lo ha llevado la pandemia, la operación de mi perro y todo eso, pero creo que el trabajar mucho ha llegado un momento en que me he pasado como de la raya y no me he dado cuenta. Todo esto viene a raíz del canal de Kira Sensei, en el que él hablaba junto a Fase 2 sobre los Sachiku, el cual es un tipo de trabajador que trabaja hasta el extremo y últimamente me siento un poco así. Pero digamos que un poco, digamos, un Sachiku a la española, por decir algo. Porque aquí, en España, pasa una cosa que decía un maestro mío hace mucho tiempo, que hay gente que trabaja con el sudor de su frente, pero que hay gente que trabaja con el sudor del de enfrente, que no es lo mismo. Y me estoy dando cuenta estos días de que por mucho que yo trabaje, no hay una luz al final del túnel y todavía queda muy lejos la meta y solamente hay cansancio extremo. Pero es que por mi parte no me queda otra si quiero volver a tener un poco de colchón financiero. Y llevo tiempo pues yendo directamente a la cama porque estoy acabado. Es trabajar, meterme una ducha, cenar un poco e ir directamente a la cama. Tenía pensado empezar a leer un manga y terminar algunos libros, pero aún no he empezado el manga y menos he terminado esos libros. Hace poco me he encontrado con amigos y ellos me han preguntado si todo me iba bien porque me veían agotado y destrozado. Y la verdad es que lo estoy. Publico mucho menos en redes sociales por esa misma razón, la razón de que voy directamente de casa al trabajo, del trabajo a casa y cuando llego a casa me meto en la cama, pero sé que tengo que volver. Y la idea de volver a grabar en la calle sé que es peligrosa, pero no descabellada por el tema de la falta de tiempo para grabar. Recordad como siempre que estamos en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardianceltawordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcast y en Spotify como La Furia del Guardián Celta. Y también estamos en YouTube como Reilyverse Corp, donde os traemos lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal Otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.